La buena noticia es que Dios ha dejado todos los pasos en la Biblia para que desarraiguemos la iniquidad. Todos. Dios es claro frente al tema. Isaías 1, 16 al 20. Él dice: venga. Y le está hablando a su pueblo, no a los impíos. Está hablando a su pueblo y dice: venga. Dejemos tanta religiosidad. Y ahí confronta. Es como si, en otras palabras, permítame parafrasear y con el permiso del Señor, es como si él dijera: venga, Haider, deje, hermano, de tanto bolear pandereta ya los domingos y de todo, y venga, pare, venga, pongámonos a cuentas, venga, deje tanta, sí, es importante ir a la iglesia, claro, es importante, sí, pero venga, Haider, usted me tiene cansado con haga, sí, venga, ¿qué hay en su corazón? Venga, pongámonos a cuentas, que si sus iniquidades son tan rojas como el carmesí, yo las vuelvo tan blancas como la nieve. Y él empieza a decir, entonces él es claro frente a ese tema. Fuera de eso, desde tiempos antiguos Dios ha estado llamando a su pueblo, a sus creyentes, a arrepentirse de iniquidad. Oseas 14:1-3 mantiene llamando arrepentimiento. Vengan, arrepiéntase. Desde el Antiguo Testamento vemos un patrón histórico de desarraigar la iniquidad generación tras generación, como les contaba en Levítico 16, cuando cogían los dos machos cabríos, dos cabras machos, y en una tenían que poner las manos encima del sacerdote y confesar toda la lista de las iniquidades, todas, y eran las de ellos, las de los padres, las de los gobernadores, las de todo, ahí están las áreas, y las confesaban todas. Dice que pasaban toda la mañana y toda la tarde. Por eso le digo, esto es un proceso. Hay que meterle la ficha. Y empezaban y ponían las manos: Señor, perdónanos porque nosotros como pueblo hemos hecho esto, porque nosotros hicimos esto. Ah, porque esa vez matamos a las gabaonitas, Señor, y fue injusto por esto. Bla, bla, bla, dale. Y después, pum, lo mandaban. Ese era el ejemplo de que Jesús iba a venir como el Cordero Perfecto a llevarse todas las iniquidades. Se puede tomar, otra buena noticia, se puede tomar la decisión de ser íntegro a pesar de la iniquidad que nos ha acompañado. Un ejemplo entre muchos, el rey Asa, en primer libro de Reyes 15:11-15, en medio de toda esa maldición y toda esa contaminación, cada rey la embarraba. Y ahí dice bien claro: pero este rey tampoco anduvo. Es como si dijera el Señor: este presidente de Colombia tampoco anduvo en lo correcto, en lo ético, en lo íntegro, sino que incluso hizo que Armenia y Colombia pecaran más, añadiendo y permitiendo esto. Así era la historia, así es la historia de los reyes, de los gobernantes. Pero en medio de ellos usted ve algunos personajes que marcaron la diferencia. O sea que sí podemos tomar la decisión en medio de la iniquidad que traigo, o la que me esté lanzando mi país y todo. Yo puedo tomar la determinación de decir: yo me limpio de iniquidad y rechazo lo demás. El rey Asa fue un ejemplo, y dice que él sí llegó y derribó las estatuas, quitó el culto, quitó lo que era ilegal, el culto a los demonios, etcétera, y proclamó la verdadera adoración al Señor. Entonces se puede. Dios está dispuesto, es otra buena noticia. Si Dios nos dejara solos a esto, qué triste, muy duro, no se puede. Pero él está dispuesto. Isaías 59:1-2, tan lindo ese texto, dice: no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha cortado su oído para escuchar, sino que, y él ahí da la respuesta, sino que sus iniquidades son las que nos han separado. Entonces, en última, venga, arreglemos esas iniquidades y verá que yo estoy con usted, yo estoy dispuesto, haga usted la parte suya. En segundo de Crónicas 29:6-10 vemos un ejemplo práctico. Ahí nos da un ejemplo de cómo vieron que lo que estaba aconteciendo, y eso es clave, en su vida usted mira qué es lo malo que está, que ahorita vamos a empezar ya a explicarle los talleres, qué es lo malo que está pasando. Miraron y entonces preguntaban: Dios, aquí qué pasa, esto que está ocurriendo con nuestro templo, con nuestras vidas, qué pasó. Y Dios les decía: es iniquidad. Entonces, ah, bueno, ¿y cuál iniquidad? Y Dios les mostraba, y ahí muestra un proceso práctico de confesión, de renuncia, de limpieza, de destrucción y todo eso. Ahora, mire la buena noticia, el nuevo pacto, o sea, lo que vino a ser Jesús, que fue consumado por la... En Lucas 22:19-20, dice que incluye la libertad de iniquidad. Jesús vino a eso, vino a hacer posible la quitada de esa iniquidad. ¿Sí? Esto ya había sido profetizado miles de años atrás. En Isaías 53, ¿se acuerdan cuando el profeta Isaías, por revelación de Dios, habló de Jesús 4000 años antes? y lo vio en visión, vio el rostro y de todo, y vio la muerte de él y todo. Y ahí dice muy claro: porque él vendrá a quitar las iniquidades y llevará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones, los pecados. Fue profetizado desde allá. Y en Hebreos 8, 10 al 12 también habla de eso, de ese nuevo pacto que ratifica y dice: para quitar la iniquidad de mi pueblo. Este texto sí tenemos que leerlo. Esto me impresionó. Yo pensaba que no había tanto tema de iniquidad en el Nuevo Testamento, y los textos son pocos, sí, pero los textos que hay, uno de los más poderosos es este. Váyase a Tito, capítulo 2, del 11 al 15. Este tenemos que leerlo. Y este debería uno enmarcarlo y mandárselo a algunos teólogos que no aceptan estos temas, que dicen: no, no, no, eso que enseña Heider, no. Venga, irá, vámonos a Tito. Tito capítulo 2, 11 al 15. Mire lo que dice tan lindo. Dándole el apóstol Pablo, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, sinónimo de iniquidad, renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Texto más clave no hay en el Nuevo Testamento. El apóstol: la gracia de Dios, ¿para qué es? La gracia para enseñarme. Y el tiempo verbal ahí es muy clave. No dice a que quedara ya en la cruz y ya se renunció. Dice: renunciando. Es un progresivo, es presente progresivo. Enseñándonos que, renunciando, o sea que debemos en intimidad estar cada vez limpiándonos. Por eso yo le dije cuando me paré acá: Heider no ha logrado esto 100%, simplemente por amor y por obediencia a Dios estoy dándole a usted lo que logré en estos 6 meses, pero quizás en diciembre nos volvamos a encontrar y quizás le diga: descubrí estas otras cosas y vamos para adelante. Lo que sí le digo yo, y ese sería un ejemplo que debe seguir mío: no me rindo, sigo. Yo no me quiero conformar, porque sé que hay más, hay más. Tenemos que meternos con Dios. Entonces ese texto es muy claro. La gracia nos enseña a renunciar, y dice que para que Dios siga trabajando en nosotros, purificándonos para sí, limpiándonos de iniquidad. Ahora, los líderes espirituales tenemos una doble responsabilidad. ¿Cuál es? Procesar nuestra propia iniquidad y hacer apartar la iniquidad de muchos. Malaquías 2, del 1 al 7. Nota, esta nota es clave. Un fundamento clave para este proceso es desmontar los paradigmas o malas enseñanzas, como el legalismo o el libertinaje, que usted haya recibido acerca de los 10 mandamientos. Porque es triste ver el desconocimiento y la distorsión que hay, incluso en muchos pastores y líderes y creyentes o maestros de la palabra, con respecto al tema de los 10 mandamientos. Le quitan, le ponen, algunos lo niegan, dicen: no, eso es del Antiguo Testamento. Entonces yo no entiendo usted cómo se va a presentar delante de Dios. Entonces, y le quitan. Triste, la mayoría de creyentes saben más de marcas de cigarrillo y de carros que de los 10 mandamientos. Les dice uno: 10 marcas de carros. Crisis en Mitsubishi, Renault 4, de una. Y dice: 10 mandamientos. Y son, y los dicen en desorden. Y son: no robar, no mentir. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces yo digo un eslogan que usted va a encontrar ahí en el taller de los 10 mandamientos: ¿cómo podrá saber alguien que ha pecado si no conoce la ley de Dios? ¿Cómo ha pecado si no conoce? ¿Cómo sabrá un ciudadano cómo comportarse en una ciudad si desconoce los estatutos establecidos por el gobierno? Entonces es muy, muy importante los mandamientos. Usted tiene que desmontar eso de que: ay, no, como ya estamos en Cristo, no puede pecar y ya, y eso no pasa nada. Como estamos en Cristo, no hay que pedir perdón ya por más pecados. O como dicen otros, se van al libertinaje, como creciendo en gracia. Ah, no, ya el diablo fue vencido, el pecado no existe, los mandamientos ya abolidos, la gracia de Dios nos salva. Romanos 6 dice muy claro: la gracia es para que no abuse de ella. Y ya vimos ahí que la gracia nos enseña a renunciar a la iniquidad. Entonces le leo algunas cuantas verdades de los 10 mandamientos, pero usted en el taller número 3 va a encontrar bien explicados los 10 mandamientos y las subramas que tienen para entenderlos, para usted saber cómo se quebrantan. Deuteronomio 4:6 dice que los mandamientos de Dios todos son sabiduría e inteligencia. O sea que usted es sabio e inteligente cuando los conoce y los aplica, los estudia. Salmo 119, el más largo de la Biblia, es una exaltación del rey David a toda la ley de Dios. Ahí él le está diciendo las maravillas, los beneficios de que vienen por la ley de Dios. Juan 14:15-21, palabras de Jesús. Jesús dijo: si me aman, guardan mis mandamientos. O sea que la medida del amor a Dios es la obediencia a los mandamientos. Y que si lo hacemos, obedecer por amor, el amor del Padre se desata sobre nosotros. Hechos 24:14, el apóstol Pablo, a mí me da mucha tristeza con muchos creyentes que le hacen ver a uno a Pablo como si fuera bipolar o maníaco depresivo. Porque le dicen, es que Pablo abolió todo y él cambió todo esto. Yo veo un Pablo que tenía tan clara la ley de Dios y que se logró liberar del legalismo en el que estaba, pero entendió que era por amor, con la gracia de Dios, que hay que obedecer los mandamientos. Él no es ni allí era legalista, aquí ya no, aquí dice una cosa, aquí no. No hay que saber entender a Pablo. De hecho, Pedro, por allá en segunda de Pedro, en primera, dice que algunos escritos de Pablo son difíciles de entender. El mismo Pedro dice, algunas cartas son difíciles, y dijo por eso algunos las tuercen. Entonces no malinterprete, el apóstol Pablo tenía muy claro, hay que obedecer los 10 mandamientos, pero hay que hacerlo no en la fuerza del legalismo. Si usted se pone a intentar, lo tengo que hacer, ay no, y para comprar el favor de Dios, o para que Dios no me castigue, perdió el año. La manera en que funciona, y que le va a ser fácil, porque sí se puede, le va a ser fácil guardar todos los mandamientos de Dios, es por amor a Él. Entiende lo que Él ha hecho por estas iniquidades que traemos, y por amor, usted, ¿qué anhela usted por amor? Obedecerlo. A mí me da dolor si mis hijos empiezan a obedecerme por miedo o por interés. Yo no quiero eso. Pero qué deleite cuando veo que mis hijos se levantan, tienden la cama, hacen cosas y le dicen, vea papi, y lo hacen con un gozo. ¡Ay! Uno se derrite como papá. Porque lo están haciendo por amor, en respuesta a. Así debe ser la obediencia a los mandamientos con Dios. Primera de Juan, entonces el apóstol Pablo dice, creía en el testamento y siempre hacía referencia en sus cartas a ellos, aunque, a los mandamientos, aunque a veces en desorden y con otras palabras. Pero el apóstol Pablo solo en Romanos menciona como 7 mandamientos. En Corintios menciona otros, en todas las cartas. Primera de Juan 3:21-24, Dios contesta a los que guardan los mandamientos. Dios contesta. Primera de Juan 5:2-3, el amor a Dios se demuestra con la obediencia a los mandamientos.